Contacto Sur, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. En esta ocasión vamos a cruzar el charco y nos vamos a hablar con Romina Noir. Ella es una cantante y, bueno, comprometida con lo que es este proceso electoral en la República Argentina, comprometida con los cambios, y ha sacado algunos videos, ha sacado algunas canciones que han llamado la atención a nivel mundial, y bueno, nosotros para eso estamos hablando con ellos. Romina, es un gusto escucharte, pero además también que nos expliques un poquito sobre ti para que la gente conozca realmente tu persona. Sorprendida por las repercusiones, pero bueno, por otro lado, feliz porque la repercusión en defensa de los gobiernos nacionales y populares en esta vorágine de restauración de derecha latinoamericana y mundial que se nos está viniendo, de este lado de la trinchera resistimos todo lo que podemos. Y bueno, cada uno milita desde donde puede y desde lo que sabe hacer, y bueno, yo sé cantar, así que voy desde ahí. Exactamente, un canto, pero aparte una hermosa voz que se suma a lo que son los gobiernos progresistas en el continente latinoamericano, que yo no tengo duda que volverán por el camino y la senda. La senda está marcada, lo decía una vieja canción, ¿no? Pero que en Argentina es necesario la vuelta de Cristina, porque no da más en la Argentina con este pésimo gobierno entreguista al Fondo Monetario Internacional como lo es el de Macri, ¿no? Claro, la realidad es que tuvimos una restauración de derecha con grandes complicidades de los medios, con un muy buen análisis sociopolítico que se hizo, o psicológico social, podríamos decir, donde se buscó la mejor manera de combinar palabras y colores y cotillón para engañar a la gente y hacerle creer que todo lo que el gobierno nacional y popular que Cristina nos estaba dando estaba mal, como por ejemplo los subsidios a los servicios, cuando los subsidios en el mundo están son vigentes en todos los países, en la gran mayoría de los países. Le sacaron los subsidios a las clases bajas y se los dieron a las grandes empresas, como por ejemplo los autos de alta gama, a las grandes cadenas multinacionales como Carrefour, McDonald's, y la gente, lamentablemente un gran porcentaje de la gente de nuestro país lo apoyó y no se dio cuenta que en realidad nosotros los defendíamos a ellos. Fue una pelea ideológica muy dura, pero bueno, yo como digo, la miseria le hace recobrar la memoria a unos cuantos, y muchos que estaban a favor de este señor que ya venía con una historia desde la dictadura con su papá, de robo, de saqueo, de contrabando y de todo, lo hicieron llegar y creyeron en él, en sus palabras, a pesar de que es muy poco hábil para hablar, estuvo bien entrenado y bueno, llegó ahí y nos arrebató un montón de conquistas de derechos que tuvimos durante estos 12 años con Cristina. Y sigue arrebatando. El tema de él justamente es la entrega de la riqueza argentina a los grandes empresarios que en definitiva él representa. Él, como bien decías tú, proviene de una familia muy complicada, vamos a decirle, en el sentido directamente con esa pésima dictadura fascista que hubo en Argentina y que en su momento fue el Plan Cóndor para todo el Cono Sur, implantado justamente como ahora lo quiere implantar a la derecha latinoamericana desde Estados Unidos. Romina. Exactamente, si vos mirás lo que está sucediendo en toda Latinoamérica, es el mismo proceso. Acá lo tenemos a Macri con Clarín y Mañeto, después tenés en Brasil, lo tenés a Bolsonaro con la cadena Globo, después tenés lo que pasa en Venezuela, en Colombia. En realidad la restauración de derecha es el neo Plan Cóndor, porque vino nuevamente lo que pasó en aquellos años. Pero me parece que también Estados Unidos viene desde hace muchísimos años formando jueces cómplices que encarcelan a los opositores con gran caudal de intención de voto, ¿no? Es lo que viene pasando en este momento, y es lo que, gracias al pueblo venezolano que tiene una gran conciencia de clase, no han podido hacer con Maduro, pero sí lo hicieron con Lula, y están intentando hacerlo aquí ferozmente, con la mano de Bonadío y los Estornelis y toda esa runfla judicial que hay con Cristina. Pero bueno, es como nosotros los argentinos tenemos una característica que en otros pueblos no tiene, que hemos salido a la calle y hemos pagado con vida de compañeros durante toda nuestra historia. Así que bueno, es difícil lo que está pasando acá, ¿no? Pero hay mucha hambre en la calle, mucha hambre en los barrios. 51% de los chicos son pobres, y de ese 51% el 35% come una sola vez al día. Eso es lo que nos trajo Macri. Exactamente, eso es lo que está implantando desde Estados Unidos desde hace unos cuantos años. Cambió el nombre, ahora se llama Plan Atlanta para América Latina, que es justamente lo que tú bien decías, la alianza entre la gran prensa desinformativa, el poder judicial corrupto y la gran mentira mediática. Lo están haciendo justamente en todas partes, como quedó demostrado ahora en Brasil con un juez corrupto que encarceló a Lula para favorecer a Bolsonaro. Eso está ocurriendo en Argentina también, y no es de extrañar que pueda llegar a ocurrir también acá en Uruguay, o está ocurriendo en Colombia, en Chile, en todo el continente latinoamericano, desgraciadamente. Y esa es una de las cosas que nosotros desde la comunicación popular también debemos estar denunciando permanentemente, este acoso a los líderes sociales y políticos en todo el continente. Romina, de acá en más, ¿cómo ves vos la situación argentina, que día a día ha venido empeorando, desgraciadamente, a volver a los años que gobernó, digamos, Menem, me parece que fue, o retrotraernos más en el tiempo, con un índice de pobreza enorme de grande y que se refleja a nivel internacional también, ¿no? Mira, Menem fue uno de los que Perón decía, tenía una frase que yo siempre la digo, y Menem es un claro representante, hoy día lo sería Pichetto, ¿no? Perón decía, yo tenía un perro, mi perro se llamaba León, y yo lo llamaba León, León, y el perro venía. Pero yo sabía que no era un león, que era un perro. Lo mismo pasa con algunos peronistas. Yo los llamo y vienen, pero sé que no son peronistas. La realidad es que cuando asume Menem en los 90, yo en los 90 vivía en una villa miseria, porque yo vengo de una villa miseria de la provincia de Buenos Aires, y bien ahora vivo en Entre Ríos hace unos cuantos años, soy docente, yo vengo de una condición de extrema humildad. Cuando asume Menem, asume como peronista, pero las políticas que lleva adelante fueron totalmente neoliberales y recostados hacia la derecha. Por eso después terminó en el 2001 con semejante vaciamiento y semejante hambruna, donde los abuelos se nos morían desnutridos. Y esto lo digo y es literal, no estoy exagerando ni lo digo como una frase filosófica, sino que es lo pragmático, lo empírico que sí pasó. Los abuelos pasaron 10 años, los jubilados, sin aumentos salariales, con una espero que la gente empiece a recobrar la memoria de lo que nos hicieron, de lo que nos hicieron en la década infame en 1930, de lo que nos hicieron los militares, que nos hicieron en los 90, y de cómo recuperamos el país a partir de Néstor y Cristina. Exactamente, sin lugar a dudas que sí, porque se lo merece, se lo merece, sí, te decía que se lo merece el pueblo argentino, se lo merece el futuro y se lo merece también América Latina, el volver a crecer, el volver a unir, porque sin lugar a dudas que estos gobiernos derechistas lo único que quieren es desunir Latinoamérica y desunir al mundo entero, ¿no? En ansias de ese poder económico que ellos quieren implementar. Romina, no va a ser la última vez que estamos contigo en También. contacto y agradecerte este contacto, porque realmente es bueno que la gente sepa y que la gente entienda el porqué, la necesidad de que vuelva Cristina a gobernar en Argentina, con el compromiso ya asumido del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular de apoyar a Cristina en Argentina, apoyar al Frente Amplio en Uruguay, apoyar a Evo en Bolivia. Por eso mismo, Sí. agradecerte. ¿Romina? Muchísimas gracias a ustedes que son nuestros hermanos, que tenemos la misma cultura, la misma sangre, la misma ideología y hasta las mismas necesidades y compartimos río y compartimos alma y compartimos hermandad. Así que desde acá les mando un beso grande y les agradezco y bueno, a seguir en la trinchera popular resistiendo. Exactamente. Muchísimas gracias, Romina, y estamos a las órdenes. Esto ha sido un contacto internacional conjuntamente con nuestros hermanos argentinos, con Romina, quien ahora vamos a escuchar uno de sus videos que realmente vale la pena y llamamos a que lo reproduzcan a nivel mundial. Cuando cobra lo que cobra ahora no le alcanza y lo ve, pensaba que Mauricio le iba a dar. Levántate la bandera del cambio, lo sé, y ahora sé muy bien que la extrañas. Si para 15 ya no hay sueldo, bebé, cada centavo te hace derramar. Y aunque tanto la insultaste, hoy se viene a salvar. Me gusta. Llega ella y todos corren. Marca la agenda nacional, tiemblan todos y la escuchan hablar. Marca la cancha y los pone a jugar. Ahí viene la yegua, no la pueden domar. Va de pueblo en pueblo dando ovacional, porque ella es la justicia social, soberanía, industria nacional y desamor y pan. Nos unimos y volvimos para ser mejores que ayer. Fernández con Fernández esta vez. Vienen a proponernos un sueño, lo sé, que seamos felices otra vez. Nunca bajemos las banderas de fe, hoy todos juntos vamos a volver. Recuperemos la Argentina, vamos todos con.